Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, un placer estar de vuelta emitiendo desde nuestra multiplataforma. Bienvenidos de nuevo a Mindalia Televisión. Gracias por estar al otro lado y compartir vuestro tiempo con nosotros. Hoy nos acompaña en esta entrevista cortita, en este formato inmediato, Olga García Alba. Ella viene a hablarnos de los pros y los contras de la responsabilidad afectiva. Os presento a Olga, aunque muchos de vosotros ya la conoceréis porque ha participado en varias ocasiones, tanto en este canal principal de Mindalia Televisión como en nuestro canal secundario en Mindalia Viva. Pero por si alguien todavía no tiene el gusto de conocerla, yo voy a hacer, como decía, las presentaciones. Ella es trabajadora social y experta en terapia familiar sistémica. Es coach espiritual para el acompañamiento en procesos de toma de conciencia y sanación. Además, es facilitadora de yoga y mindfulness, Reiki Utsui, Reiki Unitario y registros. Pues con esta energía tan espiritual vamos a recibir a Olga, que ya está preparada al otro lado. Hola, bella, ¿cómo estás? Un placer volver a coincidir. Hola, Laura, muchísimas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Bueno, Olga, pues siéntete como en casa nuevamente. La gratitud es nuestra, ¿no? Y el honor es nuestro de poder contar con tu voz, con tu palabra, con tu mensaje aquí en Mindalia Televisión, como ha sido ya frecuente en este 2023, este año pasado, y como esperamos que sea así también para este año 2024. Así que vamos a hablar de un tema que a día de hoy está muy ferviente, ¿no?, en las redes sociales, porque todo el mundo habla de responsabilidad afectiva. ¿Qué es? ¿Qué no es? ¿Cuándo debemos tenerla? ¿Cuándo no? ¿Qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? Todo eso vamos a estar tratándolo hoy aquí en esta entrevista. Así que vamos a comenzar por tu concepto, Olga, de responsabilidad afectiva. Bueno, pues mi concepto de responsabilidad afectiva es como muy sencillo y a la vez muy amplio. Yo, bueno, defino o confirmo con muchas personas que la responsabilidad comienza en nosotros mismos, que la primera responsabilidad siempre eres tú mismo. Y esto se ha entendido muchas veces en las culturas como algo egoísta, ¿no? Tenemos que mirar primero a los demás, pero no nos damos cuenta o no se nos ha enseñado que realmente la mejor manera de compartir, de dar, de estar con el otro es responsabilizarnos de nuestro propio bienestar en primer lugar. Entonces ahí, cuando hacemos esto, nos podemos relacionar desde esa felicidad, desde ese ser, desde nuestra propia libertad y responsabilidad con el otro, no desde la necesidad. Importante, ¿no? Porque cuando actuamos desde la carencia, lo que atraemos es más carencia, ¿no? Más necesidad, más de alguna forma soledad, ¿no? Nos desconectamos de esa parte nuestra, ¿no? Que implica también la conexión social, ¿no? Eso se habla mucho también a día de hoy. Por una parte, hay un tema debatido, ¿no? Entre el estar en soledad o el estar en paz. Y también, por otra parte, como el ser un ser social, ¿no? Comportarse como tal, porque necesitamos de la conexión con el otro también. Así que también está súper bien, ¿no?, que veamos esto desde una perspectiva positiva, ¿no?, desde una perspectiva en la que no sea para nosotros algo imprescindible, sino que sea elegido, que sea nuestra propia elección. Hablábamos de responsabilidad afectiva, de cuándo se puede dar y cuándo no se debe dar. ¿En qué situaciones podemos actuar, por ejemplo, desde la empatía? ¿Y en qué otras situaciones no sería recomendable hacerlo? Uf, muy buena pregunta. La empatía, bien entendida, para mí implica poder ponernos en el lugar del otro desde la comprensión, pero no perdiéndonos a nosotros mismos. Es decir, siempre podemos comprender la situación de la otra persona, podemos comprender un acto de bondad, podemos comprender lo que definimos un acto de maldad, podemos comprender una persona que actúa desde una enfermedad, desde una psicopatía, por ejemplo. Y comprender eso desde la actitud empática no significa perdernos. Para mí la responsabilidad siempre está en tenernos en cuenta en primer lugar, en darnos cuenta de que somos libres y desde esa libertad somos responsables de nosotros mismos y de todas las acciones. Desde ahí, no perdiéndonos, no tenemos que preocuparnos, Laura, de con estas personas puedo tener una afectividad, con estas personas tengo que marcar una distancia, es como que nos llega de una forma sentida la comprensión. Si yo estoy en presencia y te estoy sintiendo y escuchando a ti, con lo que tú me dices, yo puedo permanecer en una diferenciación, es decir, te estoy comprendiendo y escuchando, pero a la vez no entro en sentirme a lo mejor agredida o en sentirme a lo mejor halagada, sino que puedo comprenderte a ti y puedo diferenciar cuál es mi respuesta desde un lugar sereno. Si tú me estás atacando, yo puedo pararte desde esa serenidad y desde esa comprensión. Si tú me estás pidiendo un apoyo, yo puedo valorar dártelo. No sé si me he explicado, si he respondido o me he liado un poco en lo que me has dicho, Laura. Sí, yo creo que venía mucho en relación a eso que hablábamos desde la carencia, ¿no? Cuando actuamos de una forma carente, actuamos, por ejemplo, una parte complaciente de nosotros, ¿no? Quiere siempre agradar al resto, quiere gustar, quiere que los demás se sientan súper bien para así que nos vean con esa imagen o ese concepto o autoconcepto que nosotros no estamos teniendo de nosotros mismos. Ahí entraríamos ya en una valoración, como tú bien decías, desde la actuación del amor propio, ¿no? Es decir, cuando actuamos desde nuestro propio amor, desde nuestro propio querer y sentir hacia nosotros mismos, no nos sentimos en este caso amenazados u ofendidos por una situación, sino que cogemos la situación y de alguna forma la utilizamos para nutrirnos, ¿no? Con eso, crecer, aprender y, como tú bien decías, saber poner un límite, saber aplicar cuándo hasta aquí, ¿no? Debo llegar a entenderte o cuándo hasta aquí realmente pues esto no me está aportando y debo marchar o debo salir de esto o esta situación pues no se está entendiendo, tenemos una falta de comunicación y hay que solucionarlo. Creo que iba por ahí, ¿no? Sí, sí, va por ahí. En ese sentido, se trata de, muchas veces habremos oído, ojo, es que a mí me pasa que en todas las relaciones acabo perdiéndome, acabo poniendo más amor que pone la otra persona, sea en una amistad, sea en una relación de pareja, en lo que sea, y acabo olvidándome de mis necesidades. Y a veces eso lo hemos visto como una cualidad, es que tengo una gran capacidad de amar, tengo una gran capacidad de entregarme. Bueno, hay una parte en la que tengo una gran capacidad de amar y es verdad y lo expreso de una forma bonita, pero hay otra parte en la que tengo una gran carencia. Detrás de esa entrega en la que yo me pierdo, está mi necesidad, mi búsqueda de que tú me des algo que yo no me estoy dando. Si yo primero me reconozco a mí en esa autoestima que tú dices, Laura, en ese amor propio, en ese darme cuenta del ser que soy, más allá de la parte humana, el ser completo que soy, en alma, en cuerpo humano, en mente, con todas mis limitaciones y con todas mis virtudes. Y desde ahí, comprendiéndome, aceptándome y amándome, me relaciono contigo, puedo comprenderte mejor a ti, puedo amarte mejor a ti, puedo reconocerte sin idealizarte en tus virtudes, en tus defectos, en lo que estás luchando en esta vida por aprender, en lo que estoy trabajándome yo. Y desde ahí es más difícil que se dé el conflicto, ¿sabes? Es más fácil poder amar sin perderse o poder darnos cuenta de es la relación que queremos, esta amistad o esta pareja, o no es la relación que queremos, ¿sabes? Pero desde una serenidad, somos compatibles, no somos compatibles, nos podemos acompañar, no nos podemos acompañar, pero yo no me enfado porque tú no me das lo que yo necesito cuando yo te estoy dando tanto, tú no te enfadas porque yo no te doy lo que tú necesitas cuando tú eres tan bueno, tan buena que me estás dando tanto. Y creo que ahí nos hemos perdido muchísimo y ponemos la responsabilidad afectiva en los demás. Y luego hay otra parte, Laura, de la responsabilidad afectiva que a mí me parece muy importante, que es actuar en coherencia. A veces, más allá de las relaciones de pareja o de amistad, se dan relaciones más amplias, relaciones en núcleos familiares, en los que hemos de ser muy conscientes que siempre que uno de los miembros de ese núcleo familiar hace un movimiento, todo el sistema se mueve. Y hay veces que la necesidad del movimiento la ve solamente un miembro de la unidad familiar, que es el que da el primer paso. Cuando un miembro de una unidad familiar siente que hay que dar ese paso, aunque los demás no lo vean, cuando tiene esa certeza y esa claridad, para mí tiene la responsabilidad afectiva de dar ese paso. Porque si bien todo el sistema se va a mover y no va a ser agradable porque cada miembro que está en una posición no va a querer cambiar si no tiene esa visión amplia. Poco a poco, a medida que el sistema se va reajustando, todos y cada uno de los miembros se van a dar cuenta de que ese movimiento era necesario y ese movimiento ha beneficiado a todo el sistema. Y creo que a veces nos falta tener esta comprensión para llevar a cabo actos de valentía en nuestras familias y realizar movimientos que son necesarios, que llevarían a transformaciones, a mayores tomas de conciencia, a mayor libertad y unidad dentro de la familia. Para mí esa es otra de las partes muy importantes de la responsabilidad afectiva, la coherencia y la valentía para llevar a cabo las acciones. Has hablado, Olga, de una cosa importantísima, ¿no? Has hablado de llevar la comprensión hacia otros vínculos y justamente estaba yo recapacitando sobre eso. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un jefe o una jefa que entiende el valor de sus empleados, que entiende su circunstancia de persona más allá de trabajador, ¿no? Entonces, ¿cómo se ve, ¿no?, de alguna forma afectado? Yo creo que positivamente, ¿no? Pero ¿cómo se ve afectado cuando esta situación se da en contraposición a cuando no se da, cuando un jefe simplemente pues ve a una persona que tiene que cumplir con su obligación porque le está pagando un sueldo para que lo lleve a cabo? Precisamente, como hablabas de la comprensión de otros vínculos, yo creo que podemos también extrapolarlo al lado laboral, porque ahí se pierden muchísimo los límites, más allá también de la pareja, de la familia que venías hablando. En nuestra parte laboral es como, si tú me pagas por esto, yo tengo que cumplir y darte y hacer todo lo que tú necesitas. Y perdemos, ¿no?, realmente muchas veces esa parte nuestra propia que también se pierde en nuestras relaciones o se pierde en nuestra familia. De hecho, es una de las situaciones que más problemas de salud trae desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, porque hay personas en diferentes trabajos que tienen mucho más para dar en ese propio trabajo y que además beneficiaría y no se están viendo en la posibilidad de hacerlo porque desde la estructura del propio trabajo se les ve limitados a una parte muy restrictiva de lo que es su profesión. Y todo lo que además a veces los profesionales acaban ampliando su formación y mejorándose en muchas áreas, no les es permitido llevarlo a cabo. Yo creo que es una falta de seguridad en las propias empresas que no ven la rentabilidad incluso a corto plazo de poder permitir que las personas se expresen en sus trabajos desde lo que realmente son y van siendo, transformándose con cada experiencia de vida, con cada formación que van haciendo. Y de hecho, trabajamos mejor cuando se confía en nosotros y cuando se nos pide la responsabilidad, se nos pide aceptar una jerarquía, pero se nos da la libertad de poder hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Ahí entran muchas cosas, Laura. A veces grandes empresas o administraciones tienen intereses creados y se limita mucho la acción, ¿vale? Entra la política, entran muchísimas, muchísimas cosas. Quizá en empresas pequeñas, en empresas familiares, es más fácil que eso se comprenda y se pueda permitir. Y luego las personas que trabajan o trabajamos de una manera autónoma, que por decirlo de algún modo, tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Entonces vas haciendo según sientes y eres a la vez, pues bueno, quien te equivocas, quien te diriges, quien vas acertando, quien aprende, quien te regaña, eres un poco todo. Tratando de llevarlo desde la intuición, ¿no? Lo mejor posible, ¿no? Al final un autónomo, pues, es como bien decía, tú te lo avisas, tú te lo comes, y si el beneficio viene es tuyo, pero si también viene la carencia, también es tuya y tienes que hacerte cargo completamente de esa posición. Perfecto. Bueno, estamos tratando puntos muy interesantes en esta entrevista sobre la responsabilidad afectiva. Yo te lo voy a trasladar hacia un ámbito que a mí me toca directamente, también lo he comentado en varias entrevistas, que es la alta sensibilidad. Yo descubrí que era una persona altamente sensible hace un par de años y lo descubrí precisamente por el tema de que todos los olores, todas las luces, era como que todo me abrumaba demasiado, ¿no? El ruido y de ahí vino, ¿no?, el tratar de investigar, de conocer y demás. Cuando eres una persona altamente sensible, la capacidad de empatía, la capacidad de raciocinio, ¿no?, de querer pensar por qué otra persona está haciendo, está actuando de una determinada manera, te lleva mucho a a perderte en ese camino. Yo me sentía muy identificada con tus palabras porque quieres realmente comprender tanto al otro que muchas veces no sabemos, ¿no?, cuándo poner ese límite. Y en muchos casos, como ha sido mi caso, no ha habido directamente un límite, sino he llegado hasta el final, hasta que la otra persona ya me ha puesto el límite, ella me ha dicho no. Y entonces ahí yo me he quedado parada como diciendo, pero ¿por qué no? Si yo te estaba dando todo lo que tú necesitabas, yo te estaba entendiendo. Entonces ahí me gustaría que entráramos a ese campo, a analizar un poco cómo se ve la vida, ¿no?, desde la perspectiva de una persona altamente sensible, hablando de empatía y de responsabilidad afectiva. Pues ahí, Laura, más que en ninguno de los casos, las personas que somos altamente sensibles tenemos que tener una mayor responsabilidad afectiva primero con nosotros mismos. Porque hay un desarrollo del hemisferio derecho bastante mayor que del izquierdo, y da igual que seamos mujeres y esa sea la característica, es como, voy a decir una palabra tremenda, disfuncional. Es decir, hay como, no quiero verlo como un defecto, de hecho hemos de aprovecharlo como una cualidad, pero hemos de saber que esa parte es la que más funciona en nosotros o en nosotras y que por lo tanto hemos de desarrollar herramientas para funcionar en equilibrio, para que nuestra parte analítica, nuestra parte racional, nuestra parte perceptiva, más allá de esa sensibilidad, pueda funcionar un poquito en equilibrio, porque si no nos pasa eso que tú dices. Y acabamos muy sorprendidas o sorprendidos frente a situaciones que de entrenarnos en otras herramientas podemos ver venir un poquito. Un poquito. Entonces, bueno, yo creo que lo primero, ante todo, siempre es aceptarnos como somos, darnos cuenta de cuáles son nuestras características, abrazarnos con ello. Y no quiero decir andar con cuidado, porque no es eso, pero sí poner especial atención. Porque a veces no vemos venir las cosas tan fácilmente como lo ven otras personas que igual tienen más equilibrada esa sensibilidad, esa relación entre sus dos hemisferios. Entonces hemos de poner atención, hemos de trabajar quizá más intensamente en la responsabilidad afectiva con nosotras mismas, en darnos cuenta, en poner mucha atención, mucha presencia en todo, porque nos cuesta un poquito más darnos cuenta de, yo qué sé, voy a decir lo negativo, de ver venir pues que una persona igual nos quiere hacer daño. Que también existen personas que, bueno, pues que tienen una intención de dañar a otra persona. No todo el mundo tiene una intención de bondad y no todo el mundo tiene buenas maneras. A veces hay estructuras jerárquicas en las que los jefes no se comportan muy bien con las personas y dependiendo cuál sea tu grado de sensibilidad, pues lo que igual alguien no lo personaliza mucho, una persona altamente sensible le cuesta tener que hacer luego un trabajo de autogestión para sanar ese impacto, ¿no? Como que somos más impactados, me incluyo, somos más impactados cuando ocurren cosas. Entonces lo primero es saberlo para abrazarnos mucho más, darnos el tiempo a que se nos pasen las cosas e ir poniendo atención y, bueno, pues saber que es una de nuestras características que también nos posibilita percibir muy intensamente ciertas cosas de la vida. Y esa es la ventaja, ese es el plus, porque a veces la belleza nos rebosa, ¿no, Laura? Desde luego la conclusión es que al final la responsabilidad afectiva tiene que empezar por uno mismo, ¿no? Mucho más allá de extrapolarla a nuestro entorno y a la gente que nos rodea. Si no somos responsables de nosotros mismos, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que nos pasa, de todo, ¿no?, a nuestro alrededor, al final es verdad que tratamos siempre pues de mirar hacia afuera y no mirar hacia adentro. Y yo creo que ahí es precisamente el punto en el que nos perdemos. Vamos a por la última pregunta, Olga, de esta entrevista. Tú como trabajadora social y también como experta en terapia sistémica, te habrás encontrado con infinidad de casos, cada uno, digamos, a mayor gravedad, menor gravedad, mayor dificultad, menor dificultad. Pero ¿cuál es el patrón más repetitivo que te encuentras? En este caso, en personas que acuden a ti precisamente, ya sea para sanar o para solucionar un conflicto o un problema, respecto a este tipo de situaciones, a un vínculo, el tipo que sea, vamos a dejarlo abierto, y que necesitan de verdad un desbloqueo emocional. En resumen sería, me he perdido yo y te responsabilizo a ti de mi estado emocional. Ese sería el resumen. Me he perdido yo porque, pues bueno, podemos decir baja autoestima, pero es que ni sé quién soy, he perdido el contacto conmigo, con mis necesidades desde hace mucho tiempo. Soy todo lo que socialmente se me ha dicho. Soy madre, soy hermana, soy hija, soy trabajadora, soy esposa, soy lo que sea, pero ya no sé ni quién soy, ni qué quiero, ni qué necesito. Ya entro en conflictos, ego con ego. Y al final, pues como ya no tengo ninguna seguridad, ninguna confianza en mí y me he perdido totalmente, pues entiendo que como lo único que hago es dar, cuando ocurre algo que yo estoy en carencia, es que tú no me estás dando. Pero no me responsabilizo yo. Eso es lo más habitual. A ver, esto puede sonar extremo, porque evidentemente ocurren cosas que nos dañan y hay personas que se comportan mal con nosotros. Hay, ¿sabes? O sea, eso pasa. Y esto no quiere culpar a la persona que está realizando una mala conducta hacia nosotros, por ejemplo. No les es culpa. Pero sí que tenemos que tener la responsabilidad de no perdernos. Para cuando eso ocurre, poner el límite y decir hasta aquí, oye, no. Y cuando hacemos eso, cuando nos estamos cuidando, cuando nos estamos atendiendo, podemos poner el límite. Podemos disfrutar de una relación, podemos dar la libertad al hermano, al padre, a la pareja, a quien sea. Entonces es muy, muy importante. ¿Qué nos puede ayudar? Hay muchísimas cosas. Trabajamos nuestra parte humana con cuidado alimenticio, el cuerpo, con deporte, con muchísimas cosas, nuestra mente. Hay infinidad de terapias psicológicas, tipo coaching, muchísimas cosas, gestión emocional. Y no olvidemos que el equilibrio está cuando reconocemos también nuestra parte esencial, energética o álmica. Nos hemos olvidado de sentirnos y funcionamos desde nuestra mente. Cuando recuperamos esa vuelta hacia el interior a través de la presencia y volvemos a conectar con nosotros mismos, es mucho más fácil gestionar todo lo que nos pasa a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, conmigo misma, en las relaciones, como sea. Entonces creo que es lo que nos pasa, que nos hemos perdido y hemos de volver a nosotros. Y desde ahí, gestionar cómo está todo, cómo está mi cuerpo físico, cómo está mi cabeza, cómo está mi emoción, cómo está la energía en mi cuerpo. Estamos en un mundo tan materialista que hemos perdido la conciencia del ser. Estamos muy desequilibrados. Sociedades muy enfermas de estrés, de ansiedad, de depresión. Completamente de acuerdo, Olga. Bueno, yo creo que en esta pequeña charla que hemos compartido ha quedado una gran enseñanza sobre la responsabilidad afectiva y ahí me gustaría también que nos dejen en comentarios, pues toda la gente que nos está viendo, que nos va a ver más tarde también, cómo afrontan ellos la responsabilidad afectiva de cara a su entorno, de cara a sus relaciones y a sus vínculos, para también poder ver un poco, ¿no? Y no sentirnos tan solos en este tramo, ¿no? De vida en el que tú bien decías, estamos viviendo un poco desconectados, muy conectados a todos los mensajes, redes sociales. De hecho, yo siempre lo digo, tengo aquí tres teléfonos, ¿no? En la mesa en este momento, uno para cada cosa, ¿no? De lo que tengo que hacer, uno para trabajar, uno personal, uno. Y realmente, pues al final nos desconectamos de alguna forma, ¿no? De las personas, del hablar, del vínculo, de la comunicación, de mirarnos, de sentirnos. Y me parece muy importante que precisamente haya charlas como estas que nos lleven de vuelta, ¿no? A esa raíz, a esa base de lo que somos nosotros, de la persona social que hay dentro de nosotros y que podamos recuperarlo. Le voy a pasar la palabra a Olga para que seas tú quien pueda despedir la entrevista por parte de Mindalia y sobre todo por mi parte. Encantada de haber podido compartir este tema contigo que a mí personalmente me encanta y me toca de primera persona. Gracias, Olga. Bueno, pues hay una pregunta que a mí me parece muy retadora, que es ¿por qué tu bienestar es mi responsabilidad? Y creo que después de lo que hemos hablado, Laura, cada uno de nosotros nos lo podemos responder desde la responsabilidad afectiva. Y que bueno, que cada paso que demos lo demos cada vez más desde el corazón, que bajamos del pensar al sentir, que recuperemos la conexión con esa esencia que somos habitando un cuerpo humano y podremos ir construyendo paso a paso relaciones más en equilibrio, más simétricas, más felices. Porque como tú dices, Laura, somos seres humanos, somos sociales, somos relacionales, crecemos en los vínculos, disfrutamos en los vínculos. es una de las maravillas, ¿no? De estar aquí encarnados. Entonces, bueno, que lo podamos vivir desde esa felicidad, desde la alegría que somos, reconectándonos de alguna manera. Sí, bueno, pues muchas gracias y nada, un abrazo para todos. Espero que sea de utilidad y cualquier consulta, pues que dejen ahí, la responderé también en lo que pueda. Gracias.